A continuación, leeré un testimonio de una niña de 17 años que quiso compartir su experiencia con nosotros. Desde el primer día que supe que estaba embarazada, surgieron los obstáculos. Experimenté muchas inquietudes, miedos y temores. Lloré muchísimo porque debía enfrentar a mis padres para darles la noticia. Reconozco que no presté mucha atención a los consejos que mis padres y profesores me transmitieron. Una noticia que debía festejarme con alegría resultó la peor de las situaciones en mi familia. Antes de comunicárselo, me cuestioné mucho de la reacción que tendrían, qué me dirían, qué dirían de mí los demás. Yo hasta ese momento no vivía consciente de que podía ser madre y no es que me molestara solo lo que pensara o dijera mi mamá a los demás, sino que era lo que iba a hacer yo. El temor de mi familia era que yo iba a ser una madre improvisada. Me llamaron irresponsable, irreflexiva e inconsciente. La casa se transformó en un tribunal de justicia y se escuchaba continuamente cómo pensaba criarlo, cómo hacía para mantenerlo y hasta si sería un buen ejemplo para él. Al principio pensé que todo lo que decían era exagerado, que conseguiría un trabajo, dejar los estudios y cuidar a mi hijo. Hasta pensé que el padre de mi hijo me ayudaría en esta situación. Pero cuanto más pasaban los meses, la realidad me golpeaba y viví muchos momentos de angustia, soledad e incertidumbre. Atrás quedaron las salidas con amigos, mis estudios, mis ilusiones que se parecían más a un cuento rosa. Empecé a darme cuenta que todo había cambiado y a ver el verdadero sentido del problema. Ahora, después de 2 años, tuve que aprender muchas cosas. Una de ellas, creo que la más difícil, fue renunciar. Ya no soy la hija mimada, sino la madre que duerme poco porque su hijo llora cuando le duele algo. La autoridad que tiene que vencer los caprichos de mi hijo. Y la madre que tiene que pensar en qué futuro puedo darle. Hoy puedo decir que tuve una familia que me apoyó y ya siento que mi caso fue una tragedia. Ahora entiendo a mis padres cuando me hablaron y aconsejaron y puedo darme cuenta cuánto temor debieron sentir frente a la situación, cuántas verdades decían. En cuanto a la reflexión que podemos ver de este testimonio, es que las personas que viven esta situación piensan que después de cierto tiempo pueden reflexionar y toman ciertas precauciones, sobre todo porque cada día la iniciación de la vida sexual se acorta más y la información no es la suficiente. Tener un hijo es lo mejor que le puede pasar a una mujer, pero es necesario estar preparada y sobre todo no saltarse etapas que todo adolescente debe vivir. Gracias.